Muy bien, buenos días a todos, compañeros de la prensa. Para nosotros es importante la presencia de ustedes porque a través de ustedes llegamos a los hogares de Capilla del Monte para contarle nuestra corta gestión de 6 meses, pero bueno, nosotros le tenemos que rendir cuenta a la gente y por supuesto, qué mejor que hacerlo a través de ustedes. Para empezar, quiero decirle que el día de ayer el Consejo Deliberante se reunió y aprobó tarifario y presupuesto. Ayer martes, donde estuvo presente la encargada de finanzas de Fabricio Díaz y el encargado del tema de computación, de sistemas, Luis Urte. Así que bueno, fue provechoso, por supuesto se sacaron todas las dudas, pero sobre todo te podemos decir tranquilamente que el día 11 de diciembre está aprobado presupuesto y tarifario y promulgado, como corresponde y lo que debíamos hacer. El compromiso que habíamos tomado con el intendente electo para ayudarlo, independientemente de que fue una transición ordenada, no tuvimos inconveniente, han venido aquí los distintos funcionarios de las distintas áreas, siguen viniendo y eso es lo bueno, que se enteren de cómo está la situación, como no teníamos nada que esconder ni que ocultar, tuvimos la oportunidad de trabajar juntos y bueno, llegamos a buen puerto y está el presupuesto y tarifaria aprobado. Así que los primeros días de enero ya van a poder sacar los cedulones ya con el aumento previsto y lo van a tener para el vencimiento como corresponden los vecinos en su momento. También contarles que ayer 10 se pagaron los sueldos de la municipalidad, el 100%. También aquí está Carlos Cedo, en la EMUS también se pagó los sueldos, el 100%. En esta oportunidad no le tuvimos que prestar plata, así que felicitación. Así que no hay problema. Pero lo bueno de esto es que lo hicimos con recursos propios, porque la coparticipación todavía no llegó, por el solo hecho de que... Están ellos... Claro, el tema es que, claro, están en la... A ver, si bien sigue el mismo gobierno, ayer asumió el gobernador, yo calculo que habrá cambio de personal en el área, habrá otro funcionario, y bueno, siempre es ese pequeño retraso de 2 o 3 días, pero no importa, lo principal es que la coparticipación va a venir, el Fofindo tampoco vino, que normalmente viene en esta fecha, seguramente va a estar atrasado de la misma forma por el mismo motivo, pero bueno, no hay ningún problema porque eso lo va a recibir Fabricio para que él pueda continuar, pero sobre todo estar tranquilo de que le entregamos un municipio con los sueldos de planta permanente y contratado al día, hay que pagarle a becados y a monotributistas como hacemos nosotros, cuando viene la copa, cuando lo que sobra del Fofín de se le paga al hospital. Bueno, realmente hemos dejado un municipio no floreciente, pero sí ordenado, tranquilamente. Hoy cualquiera que suba, en este caso es Fabricio, puede seguir continuando trabajando y no le va a creer ese inconveniente y esa problemática que tuvimos nosotros cuando ingresamos. ¿Usted cree que desde que arrancó...? Dame un segundito, ya les contesto a pregunta. Quería aclarar esto y ya les dejo preguntas. También quiero contarles que hace 15 días atrás tuvimos embargos por 800 y pico de mil pesos. ¿Ah, 800? Claro, porque fueron 8 embargos de casi 60 mil pesos y 300 y pico de mil pesos que se embargó la coparticipación de distintos juicios. Pero bueno, los afrontamos y bueno, y pudimos pagar los sueldos también. Eso quiere decir que el trabajo que hemos hecho fue ordenado, que pudimos tener la oportunidad, a pesar de las problemáticas, normalmente cuando te embargan. Si fuera febrero o enero es una cosa, pero si te embargan en noviembre es más complicado. Pero sin embargo, con una buena administración como la que hemos llevado adelante, hemos podido pagar los sueldos en tiempo y forma. Ahora sí les pregunto. Sí, disculpen. Marcelo, bueno, a ver, cuando usted toma la intendencia, mirando para atrás, ¿cómo la encontró mirando para atrás? ¿Y cómo la está dejando, según sus relatos, la está dejando ordenada desde que usted tomó la intendencia hasta el día de hoy? Bien. Esa es la pregunta. Yo lo quiero que lo en varias oportunidades. Yo siempre digo que no hay que mirar para atrás porque si miramos para atrás nunca nos vamos para adelante. Pero no importa, pero te voy a contestar la pregunta. Cuando nosotros ingresamos, se debía al municipio el mes de mayo y ya estábamos en junio, que corría junio, que ya ibas a empezar a deber junio, más aguinaldo. Así que era una situación complicada. Sin embargo, con buena administración, hablando con los empleados municipales, donde me dieron algunos días y alguna forma de pago del aguinaldo, pudimos salir adelante. ¿Cómo la encontramos la municipalidad? Bueno, yo creo que lo dije en otras oportunidades, con un descalabro financiero y administrativo que pocas veces he visto en la municipalidad. Pero no importa. Hoy como está, hoy está ordenada, hoy pueden venir, pueden ver la deuda total que tiene el municipio, la transferencia que nosotros mañana le vamos a entregar a Fabricio, es ordenada, es por área, lo que tiene cada área, muebles y útiles, una transferencia normalmente que no se ve. No se ve porque siempre, lamentablemente, los últimos periodos los gobiernos no han terminado como correspondían. Nosotros hemos tomado los recaudos necesarios y esta transferencia la pensamos hacer los primeros días de noviembre. Notificamos a cada área para que todas las áreas, porque acá lo que no teníamos era un compendio de muebles, que era lo que realmente tiene el municipio. No sé, hacía muchos años que no se hacía y no se sabe. Entonces el intendente electo tiene que saber qué es lo que tiene el municipio, no solamente los números, que es importante, sino el resto de las cosas, vehículos, muebles y útiles, todo lo que compende a la municipalidad. Bueno, eso lo vamos a hacer y él mañana va a tener un detalle acabado de cada área de lo que tiene el municipio. Marcelo, ¿qué deuda o qué características tiene la deuda que le queda a Fabricio Díaz? Digo, deuda con proveedores, tenés una idea del monto, esa deuda que pasa, pero la otra deuda, porque vos encontraste que transfirieron supuestamente 40 millones de pesos y eran 80 y pico. Y eran 80 y pico, por eso te pregunto si hay números. Te doy un estimativo porque están cerrando. Sí. Primero quiero decir que nosotros no hemos generado deuda. No hemos generado deuda. Ajá. Se ha pagado, se han descontado las cuotas, hemos pagado todos los planes de pago que correspondían. Lo, en EPEC, por ejemplo, nuestra deuda era a junio 11 millones y pico pesos, ¿no? Bueno, hoy es 13. Bueno, ¿qué es? Son los intereses, que es mortal. Eso es EMOS. Sí, sí, estamos aclarando que la deuda que estamos hablando es de EMOS, de EPEC, por ejemplo. La deuda de EPEC, perdóname, sí, al día de hoy es de 10.998.000 pesos y 176.000 pesos a vencer. Esa es la deuda que tenemos hoy, al día de hoy, en el EMOS. Y en el tema de APRO es lo mismo. Nos presentamos en EPEC, nos presentamos por lado. En el caso de APRO lo mismo, eran casi 3 millones y pico, estamos en 3 millones 800 y algo, sí, si mal no recuerdo. También es el reajuste que te cobran semestralmente la provincia, porque no es que si no pagás es gratis y pagás cuando vos querés, no, se reajusta en marzo y en septiembre. Bueno, al día de hoy ese es 3 millones 800 y pico de mil pesos. Y después la cuenta de proveedores, que nosotros, no tengo el balance acá, pero al mes de julio era de 24, casi 25 millones de pesos. Hoy está en 22 y pico, 23, pero bueno, es lo que nosotros lo pudimos bajar. Menos no se puede porque nos tocó la parte más crítica del gobierno de Macri, esto hay que decirlo, con unas políticas que la verdad que no ayudaron para nada, ni para la gente, ni para los municipios. Y bueno, a pesar de los descalabros de esta política, nosotros pudimos ir piloteándola dentro de lo posible y hacer obras. Consulta, ¿qué evaluación hace de la moratoria que se mantuvo en el tiempo? ¿Hubo resultado en los habitantes de Capilla del Monte? ¿Vinieron a hacerse parte de la moratoria? ¿Eso le generó ingresos al municipio? Sí, por supuesto que fue importante la moratoria, principalmente los primeros meses. Ahora no es que no sea importante, siempre hay que darle la oportunidad a la gente, porque cada vez que va a terminar una moratoria se llena de gente y parece que fuera lo último. Pero sin embargo, a veces, en una situación económica, en este contexto, la gente a veces no tiene la plata para pagar el 20%. Entonces, estuvo bueno que la tuvimos estirando hasta el mes de diciembre para que todos los capillenses pudieran tener la oportunidad. Y la verdad que fue buena, todo ayudó, independientemente de la moratoria, fueron las cuotas mensuales, que también la gente empezó a pagar, creo que en mayor cantidad, cuando vio que hacíamos obra, que el pueblo lo empezamos a mejorar. Bueno, yo creo que fue retribuyente hacia nosotros, lo que hacíamos nosotros, el vecino lo comprendía y nos ayudaba. Marcelo, escucho una diferencia de discursos entre lo que vos decís de la transferencia ordenada, digamos, de transición ordenada, y lo que presentaron el equipo de Fabricio Díaz en el día de cuando presentaron el presupuesto y se hizo la primera lectura del presupuesto. Ellos decían que había mucha falta de información, que no estaban claras las cuentas. ¿Vos tenías otra visión sobre eso? ¿Qué le respondería? No, lo que pasa es que, a ver, no, aclaremos las cosas. Acá lo que había, no es falta de información, porque nunca pueden decir eso porque estuvieron todos los días acá. Llevaban la documentación, los balances y demás. Lo que pasa es que el presupuesto que nosotros recibimos es el que nosotros ejecutamos durante el año. A lo mejor no es la forma que ellos tienen de trabajar, pero es el presupuesto que el municipio viene haciendo hace más de 20 años. Siempre era copia y pegue y se aumentaba el porcentaje. Hoy tiene otro tipo de presupuesto, no está bien ni está mal. es un presupuesto donde ellos lo pueden generar, pero no, que haya habido retazos en la información, imposible, porque lo hemos visto acá trabajar en conjunto, así que yo creo que no pasó por ahí, pues se puede haber interpretado así, pero no fue así. El tema fue en el presupuesto, en la forma que tiene este presupuesto, que nosotros recibimos, vuelvo a repetir, y es el que ejecutamos con el nuevo que está haciendo hoy Fabricio, que es totalmente distinto. Con respecto a las obras que se iniciaron en Capilla del Monte, ¿lograste terminar todas las obras? ¿Quedó algo por terminar? Mirá, el final de obra, por ejemplo, de las veredas del Colegio San Martín, fue la última, que ya mandamos el final de obra, que fue la calle Almirante Brown, que era el último pedazo que nos quedaba del colegio, con la ochava de la esquina, que ya fue terminado. La calle Pueyrredón ya fue terminado y presentado con final de obra, no hay ningún inconveniente eso. Es más, recibimos felicitaciones de eso por el tipo de obra, porque han venido a controlarla, no es que nosotros le decimos está terminada. Han venido las arquitectas de la Nación a controlar, se llevaron fotos, hemos presentado el final de obra. Y después lo que respecta a lo que hicimos nosotros, la plaza saludable, la fuente, las letras, que está todo terminado, y estamos terminando la cancha de bocha. Si no la llegamos a terminar, seguramente la terminará Fabricio. No es que si nos vamos nosotros, todo se queda en el abandono. No, no. Primero porque Fabricio no es ese tipo de persona que no va a dejar algo abandonado porque lo hizo otro. Así que para nosotros es lo mismo. Si la podemos terminar, bienvenido. Y si no, la terminará Fabricio. No hay ningún inconveniente. Lo principal que se haga. Una obra creo que importante va a quedar pendiente, o no sé, ustedes están en condiciones de contarnos actualmente, ¿cómo es el tema de la obra de gas natural, tan prometida y postergada en muchos casos por muchos factores, ¿no? Mira, la obra, lo primero que te quiero decir, que hoy la obra de gas natural, lo que es la, ¿cómo se llama? La empresa de gas municipal está funcionando, o sea, no hicimos nosotros porque no tuvimos el tiempo. Tuvimos 6 meses nada más, y aparte esa es una obra que se proyecta a futuro. En 6 meses nosotros no podemos empezar a hacer una obra, no correspondía. Lo que hicimos nosotros fue un mejoramiento y embellecimiento de capillas, no una obra pública a largo tiempo, cuando en realidad tenés un intendente que va a asumir mañana y que tiene 4 años por delante, y él seguramente la tiene proyectada. Lo que hicimos de este municipio fue cuidar la empresa de gas para que no se caiga, para que tenga la oportunidad, él cuando él quiera y él considere necesario, empezar la obra cuando él disponga. Marcelo, la situación con Ancho Arena, que fue bastante conflictiva, digamos, en un momento, bueno, la justicia intimó que se pongan a dialogar, digamos, parte. Quiero saber qué avance hay sobre ese tema. Mirá, ellos están, primero, todas las cédulas de notificación y todas las notificaciones que hemos recibido, buen día, Carlos, de parte de la justicia, todas fueron en beneficio del municipio. Tuvimos esa oportunidad y esa suerte y la hemos tenido, porque hemos hecho las cosas bien. No hemos hecho ninguna cosa que no correspondiera. Hoy el Cerro Iritorco está depositando el 10% diario de lo que recauda en una cuenta en la justicia. Cuando la justicia disponga, esa plata volverá al municipio y bueno, se tendrá la oportunidad, Fabricio, de utilizarla para promoción turística o para lo que él disponga en el tema turismo. ¿Cómo estamos hoy? Nosotros nos hemos presentado a la audiencia de conciliación, todo. Bueno, ellos no dijeron que no van a arreglar nada, que siguen con el juicio y que van a tratar de arreglarlo con el próximo intendente. Para nosotros, mientras la justicia disponga que siga depositando diariamente el 10%, ahora yo pregunto, ¿por qué sería distinto después? Si hoy la justicia te está diciendo que tenés que pagar el 10%, ¿por qué no cuando después? Porque lo que está es el amparo, lo que tiene que salir es el amparo. Claro. Cuando el amparo salga, después van a tener que seguir pagando diariamente el 10%. Sí, bueno, acá, el tema de la deuda sería el que quedó pendiente ahí. Que, bueno, ellos dijeron que la van a arreglar con el intendente electo. Si la arreglan, no hay ningún problema. Hoy la deuda está en la máquina y genera intereses. Y por supuesto que, bueno, era bueno si aprovechaban el plan de pago. Quizás cuando ingrese el intendente entrante le hacen un plan de pago y, bueno, se pueden coger a la moratoria. Pero lo que hemos hecho nosotros es, yo creo que un acto de justicia para que todo el mundo sea igual. Nadie tiene que ser más ni menos que nadie. Dos preguntas en una, Marcelo. La primera, que este caso lo tengo muy cerca, lo estoy siguiendo con el doctor Sarik, además, y con el Sánchez Quintero, que es el abogado de la familia Ancho Arena. Cuando nosotros fuimos a hacer la nota periodísticamente al doctor Sarik, nos dijo muy claro, mire, acá, hasta que esto se resuelva, nosotros no podemos parar un acuerdos nacionales, internacionales, empresas, colectivos, hoteles, pero hasta que eso se resuelva, llevar tiempo, dice, para no parar el trabajo, el que usted decía recién, el 10%, y esto va a la caja, a la justicia. No la tiene ni el municipio, ni los dueños del desarrollo histórico. Esa es una de las preguntas. La otra, hay gente, sin dar nombres, o si usted quiere los da, usted sabrá, usted será cargo, señor intendente, de otros paseos, turísticos que pertenecen al ejido municipal de Capilla del Monte, que tienen deuda con el municipio. Mirá, yo creo que le hemos dado la oportunidad. Lo que pasa es que estamos hablando de dos cosas distintas. Acá estamos hablando de la promoción turística, que es del Cerro Histórico. El resto de los paseos, por ejemplo, no es que no sé, ¿por qué no se le cobra el 10%? Porque dan un servicio, por ejemplo, de alquiler de pileta. No es que te cobran una entrada. Vos querés pagar la pileta, si no ingresás, ¿está bien? Si vos querés utilizar en algunos paseos, por ejemplo, en Águila Blanca, Los Mogotes, es a bono contribución, no es entrada, es bono contribución, le da lo que podés y lo que tenés. Si tiene, en caso de deuda, yo voy a nombrar un caso puntual. Hay una deuda de un paseo que es Pueblo Encanto, si es, yo lo voy a decir. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos con Pueblo Encanto? ¿Que no le queremos cobrar al municipio? No. El municipio lo utiliza hace más de 20 años a Pueblo Encanto, la pasada de la cloaca, de toda la zona de abajo de la 9 de julio, por su predio. Lo que hay que hacer es tratar de compatibilizar el estado de lo que nosotros le hemos utilizado al paseo y que el paseo nos pongamos de acuerdo. Eso tiene más de 20 años. Nadie se solucionó. Seguramente ahora que ingrese Fabricio, lo va a poder hacer tranquilamente. ¿Por qué no lo hicimos nosotros? ¿Por qué no tuvimos tiempo? Porque no es que se hace una cosa, no es que nos sentamos y vamos a arreglarlo, no. Esto lleva su tiempo, cada uno va a poner los ingenieros que correspondan, nosotros reclamando la deuda, de parte de Pueblo Encanto, también él evaluará a través de ingenieros cuál es el daño ambiental, todas las problemáticas que le trajo, cruzarle toda la cloaca, no es una cosa de un día para otro. Nosotros tratamos de ser justos, y nada personal con el Histórico ni con nadie. Lo que pasa que acá es, yo lo aclaré recién, acá cobran una entrada puntual y la ordenanza lo establece y dice que debemos cobrar el 10%. ¿Mañana a qué hora jurás como concejal? Me han citado a las 9 de la mañana. Ah, al final a las 9. A las 9, sí, me han citado a las 9 de la mañana. Así que... Porque has cambiado el horario varias veces. Por eso. No, yo no digo nada, está bien. Yo dije, tengo la nota a las 9 de la mañana y ahí estaremos. Marcelo, ¿y qué balance usted puede hacer después de tantos años en la política de Capilla del Monte? Digo porque se ha presentado varias veces como candidato a intendente y siempre estuvo muy cerca ahí de ser, ¿no?, con el voto popular intendente. Pero bueno, después por falencias o por problemas políticos de otros partidos quizás, políticos, usted tomó, creo que la segunda o la tercera vez. La segunda vez. Sí. Digo yo, ¿qué balance usted hace en lo personal? Políticamente, pero en lo personal. Bien. Mira, yo siempre digo que soy muy respetuoso de los votos de los vecinos. Los vecinos te ponen donde ellos consideran que vos debes estar. A unos los votan para intendente, a otros para concejal y a otros para nada. O no llegan, no es que no lo votan para nada, sino que no llegan ni a intendente ni a concejal. Uno cuando está en la función pública, Bruno, tiene la responsabilidad de tomar el cargo que le corresponde y en el momento que le corresponde. En el 2011 me tocó terminar el mandato de Roxana, 33 días tuvimos, y lo hice, creo que en mi balance personal creo que lo hicimos bien. Dentro de nuestras posibilidades hay que recordar que no se hizo obra en ese momento, fueron 30 días, pero se debían 4 meses y medio de sueldo, se debían 4 meses más el aguinaldo. Y sin embargo nosotros en 20 y pico de días pudimos ponerlo al día. En este caso puntual que me vuelve a tocar, y espero que no vuelva nunca más porque lo que corresponde es que cada mandato termine, hemos hecho lo que podíamos, dentro de nuestras posibilidades también. Con un gran equipo de trabajo, acá están algunos de los muchachos, el director del hospital, Edo, y algunos de los chicos, está Sergio, Carlito, entre todos y poquitos, yo creo que sacamos a Capilla del Monte adelante. Y la verdad que me siento muy contento porque hoy me puedo sentar con Fabricio y le podemos dejar un municipio, a ver, no está floreciente, porque cualquier municipio que diga que está floreciente tiene que ser o muy grande que le entre, y de campo, porque el resto de los municipios del Valle, pues, estamos todos en la misma situación. Pero con la tranquilidad de que hoy tenemos un municipio ordenado y que él puede seguir trabajando diariamente tranquilamente a partir de que él ingrese. Marcelo, después de esta, me parece que buena experiencia de 6 meses, ¿no? Como intendente interino, ¿estás pensando, digo, para más adelante, para el 2023, ser candidato a intendente? Mira, lo primero que tenemos que pensar es que a Fabricio le vaya muy bien. Y lo tenemos que ayudar a entrar. En otro momento, estos 6 meses, hemos hecho cosas para mejorarle el pueblo, arreglarlo, encaminarle, administrarlo, darle un municipio, como decía recién, ordenado. Lo político se verá en su momento. Hoy no hablemos de eso. Hoy hablemos de que Marcelo, le va a decir. Vos sos, digamos, y ser entendido, un animal político. Esto te sirve de plafón, evidentemente, para tu candidatura en el 2013, es obvio. 2023. ¿Cómo pensás encarar, si realmente lo pensás encarar? Es que no, hoy, si hoy te digo, Carlos, no te voy a mentir, no sé qué vamos a hacer, falta mucho. Yo creo que hoy tenemos la expectativa puesta de que a Fabricio le vaya bien, tenemos muchas ganas, pero no importa si compartimos el mismo espacio, no en el espacio. Acá le tiene que ir bien a Capilla del Monte, y lo estoy diciendo en serio. No sirve de nada que a un municipio. Yo prefiero enfrentar a alguien que le haya ido bien con la tranquilidad de poder seguir lo bueno que hizo en 4 años, si me tocara o no, que encontrar un municipio destruido. No tenemos que pensar de esa forma. Yo no pienso de esa forma. Hoy, para contestarle y ser conciso, hoy me pregunta, no lo sé. Hoy estamos terminando un mandato, me toca 4 años de acompañar en el Consejo Deliberante. Como siempre, lo voy a hacer con responsabilidad. Trabajaremos juntos. Si Fabricio necesita alguna ayuda, nosotros se la vamos a dar. Nosotros no estamos para poner palos en la rueda. Al contrario, estamos para trabajar en conjunto. Hablando de, y teniendo al equipo acá, ¿no?, que te acompañó, el hospital, finalmente, sí. ¿En qué situación queda? No solamente la parte económica, sino de prestaciones de atención. Luis, doctor. Sí, prestaciones de atención con respecto a obras sociales, todo ese panorama general desde el comienzo que yo tomo la dirección del hospital en el mes de agosto. El hospital sí estaba bastante urgente de necesidades, de cubrir necesidades básicas con respecto a la atención en el sector de enfermería. Habían algunas cuestiones que se debían solucionar rápidamente y prontamente. A lo que respecta a lo que es insumos, ¿sí? Había cosas básicas que no estaban funcionando, que son básicas de la urgencia, ¿sí? No por la falta de calidad de atención, sino porque no había algodón, no había. ¿Se entiende? Había un gran encubrimiento, digamos, desde la anterior gestión del director. Para que esto no se supiera, eso fue muy drástico, muy bajo, un gran problema. Tal es así que se había organizado la facturación de las obras sociales, estaban organizadas para enviarse esa facturación, pero se había dejado de facturar en el mes de junio. ¿Sí? No sé cuál es el motivo. Porque estaba todo ordenado. O sea, la parte administrativa del área del hospital funciona perfectamente. Hasta ese momento, bueno, venían, pero se dejó de practicar. Doctor, perdón, ahí termino. Con respecto después a las diferentes áreas, sí, panorama general, se cumple con las guardias, una alta demanda en obstetricia y una alta demanda de pediatría. Ajá. ¿Sí? Esto hay que acompañarlo, hay que sostenerlo. No se hacía anteriormente con respecto a pediatría, porque había ahí un pedido, digamos, de pago, de aumento. Eso sí se hizo. Hay muchas cosas para hacer y muy buenas en el hospital. Nosotros lo único que hemos hecho es simplemente mantenerlo, sostenerlo, arreglar algunas cosas. Hay una gran demanda, digamos, de asistencia médica acá en el hospital de Capilla del Monte, pero porque somos un área de salud pública, ¿sí?, que abarca no tan solo Capilla. ¿Sí? Yo he presentado el día lunes un un informe junto con las estadísticas de tensiones que quiero que ustedes lo sepan y que, bueno, al último, en el último párrafo del informe, si ustedes lo quieren leer, lo quieren publicar, o el doctor Guerra, que lo pueden ver, cualquiera de las personas lo pueden ver, porque es público, esto hay que hacerlo público, porque la salud de Capilla no es la del director, no es la del intendente de turno, es del pueblo, ¿sí? Y vuelvo a recalcar esto de que el área de salud que abarca no tan solo Capilla, porque nosotros atendemos Coco, San Esteban, Dolores, Charlo, Santa Isabel, Carrizal, Santa Isabel, La Cumbre. Y lamentablemente acá hay un problema, porque a veces uno, la persona, el ejecutivo o el que viene, no entiende por qué tanta demanda, por qué es tan importante, o por qué. Bueno, nosotros tenemos acá una clínica, no es que yo tenga algo contra la clínica, ni el hospital tenga algo contra la clínica, pero es una clínica que trabaja de lunes a viernes, 8 horas, no tiene internaciones, no tiene guardia médica, todo lo contrario, ellos nos envían a nosotros las internaciones, las derivaciones, todo eso, de eso se hace cargo el hospital Capilla, ¿sí? Más la demanda pública, más la demanda de medicación, más la atención, ¿sí? Yo creo que hay una perspectiva acá que en la salud pública nosotros debemos cambiar. Nosotros debemos atender la demanda, pero también tenemos que educar a la población con respecto a la demanda, o sea, qué es lo que sí realmente es urgente y qué es lo que no. ¿Sí? En eso estamos muy poco alejados de eso, en otras áreas de salud pública, digamos que eso funciona de otra manera. ¿Sí? Es importante, digamos, destacar que, bueno, que acá con Marcelo y con todo el equipo, con la parte, digamos, de toda la ejecución de contabilidad, se ha tratado de dejar al día a proveedores, ¿sí? Nosotros recibimos deudas de proveedores, de un montón de proveedores, que para poder pedirle de vuelta al insumo tenemos que pagar deudas anteriores, que de a poco se ha ido haciendo, todavía van a seguir debiéndose algunos pagos, que bueno, que eso que esperemos que lo puedan saldar de alguna manera. Es un trabajo de mucha paciencia, de hormiga, porque se debe ver balancear acá en salud pública lo que es el costo-beneficio. Y bueno, así a grandes rasgos, me preocupa muchísimo algunas situaciones que van a quedar adentro del hospital. Se cayó un servicio que es el de odontología. No se pudo sostener más, ya cabe recalcar lo que es la responsabilidad tanto de la anterior gestión como la misma médica que estaba atendiendo la odontología. ¿Sí? Me da mucha pena, mucha lástima decirlo, y un poco de bronca, ¿sí? Pero dejó el consultorio de odontología destruido. Sí. ¿Pero en qué sentido? Destruido en el sentido de que, a ver, los elementos necesarios para hacer una limpieza bucal, el elemento necesario para ver dentro de la boca, ¿sí? Que son lámparas especiales con minofluorescencia, bueno, está roto, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Hay que volverlo a buscar, volver a comprar. Son elementos muy caros, hoy por hoy son elementos muy caros, anteriores gestiones tienen deudas con esos proveedores, están los elementos obviamente, pero bueno, hay que suponer. Entonces es una situación, digamos, grave. Bien. Yo llamo a otro odontólogo para que reemplace y ponga en marcha, digamos, el tema, y me dice, no, eso no se puede trabajar. O sea, yo puedo traer algunos elementos, dice, pero no es, dice, la óptica. Esto, el consultorio de odontología estaba abierto, no sé si 4 o 5 años, 6 creo, 6. Y bueno, pasaron, digamos, Distintos profesionales. Distintos profesionales, más, o sea, los nuevos, ¿no? Okay. O sea, antes ya... No, mucho, mucho tiempo más. Mucho tiempo. No, estaba, mucho estaba más la doctora Zeto que lo atendió. En el sentido de que, en el sentido que se había renovado el sillón. Se había renovado el... Se había renovado el sillón, se había renovado, digamos, todo, básicamente lo que era el sillón, automático, todo pedalín, sí, una cosa espectacular, toda una caja de insumos, digamos, de elementos necesarios para lo que es la consulta odontológica. Eso que he dicho bolsa, ¿no? Sí, una gran parte. Entonces se tomó, permíteme Luis, sí. ahora le preguntarle a Carlito, se tomó la decisión de, bueno, momentáneamente cerrar hasta que intervengan las nuevas autoridades y el personal que estaba a cargo, la doctora, fuera despedida, ¿no? Por la situación en que se encontraba el consultorio. Bien. Carlito, perdón, ahora pregúntale tranquilo, sí. Doctor, Carlos Palomares de la radio de Cooperativa Vía Araba. Quería preguntarle cómo está el tema de la medicina preventiva, ¿no? Con el tema de que ahora hay cantidad de epidemias surgiendo, epidemias que habían parecido, que se creían desterradas del país. Sí, que se creían desterradas. Quería preguntarle, perdóname, déjeme terminar usted ahora. Sí. Quería preguntarle si usted está equipado, el hospital está equipado con vacunación, con medicación, con... metodología como para hacer esa prevención que hace tanta falta. Sí, debemos ser muy respetuosos en el pensamiento del resto, porque bueno, acá hay una gran campaña que se ha realizado desde la provincia y más con respecto a estas epidemias que suponíamos nosotros que ya no íbamos a ver. Debemos ser respetuosos en el pensamiento del otro, pero estamos obligados nosotros de la salud a formar parte de todo lo que es la prevención. Hay planes de salud, hay números de teléfono de urgencia a Córdoba con el Ministerio de Salud. Ellos ¿hay vacunas? Sí, si hay vacunas, hay insumos, hay vacunas, la enfermera que está a cargo de la vacunación está formada. Tenemos dentro del mismo hospital un protocolo para este tipo de situaciones o casos, digamos, que se pueden llegar a dar. ¿Sí? El Ministerio de Salud de Córdoba nos sostienen y nos guían, ¿sí?, con respecto a esta situación. ¿Sí? Ojalá que no pase, pero hemos tenido un casito hace 2 o 3 semanas atrás, donde se suponía que había una situación epidemiológica. Bueno, se llamó, se hizo todo el trámite, se llamó por teléfono al área de salud que está encargada de eso, se lo derivó al paciente, se comunicó con el lugar donde había sido receptado el paciente, no quiero dar ni nombre, ni apellido, ni nada. Se comunicaron entre sí, lo sustituyeron al paciente, el diagnóstico salió de acá del hospital de Capilla, no hizo falta preguntarle al pediatra, no, salió, el diagnóstico salió del médico de guardia del hospital de Capilla, ¿sí? Yo quiero destacar eso, que la capacidad y la formación que tienen todos los médicos que trabajan en el hospital, ¿sí?, es de alta calidad, y bueno, fue receptado, y se descartó, mejoró el paciente, estuvo internado aproximadamente 72 horas y bueno, ahora está con su familia, ¿sí? Pero sí tenemos un protocolo, o sea, no, este protocolo nosotros no es que lo armemos nosotros, sino que está articulado con la provincia, ¿sí? A nivel general. Bien. Marcelo, ya al director del hospital, sí. Frente al... me recuerdo la primera conferencia de prensa, ya este descalabro económico que encontraron, ¿se iniciaron algún tipo de denuncia? ¿Se inició alguna tipo de acción legal que ahora continúe en el tiempo a pesar del cambio de intendente? Mira, cuando nosotros ingresamos seguimos encontrando facturas pagas sin autorización del Tribunal de Cuentas. Es más, creo que el Consejo debe tener una pila así, que se le va a mandar. No, te estoy hablando de acá, de lo que la gestión anterior de proveedores. ¿Y monto? No te lo puedo decir porque no lo he sumado, pero a ver, están en el consejo, no son invento mío, sí. Lo ha mandado el Tribunal de Cuentas. Nosotros ya habíamos hecho una denuncia el año pasado por este tipo de casos. Creo que eran 4 o 5 casos. Ahora le podíamos agregar 30 más. Lo que pasa es que acá quizás, y lo voy a decir, es la justicia la que falla, porque estábamos esperando una resolución, a ver cómo, si estaba bien o si estaba mal, si se podía pagar sin autorización del Tribunal de Cuentas. Y bueno, después de un año y pico, todavía estamos en la misma situación. Y cuando hablamos de calabro de administrativo y financiero, es la forma que vos tenés de administrar. Si bien nosotros tenemos una responsabilidad y una carga pública, esto es lo que pasó aquí. La verdad que fue eso, el descalabro, la falta de responsabilidad. Yo lo explicaba, y lo digo, y vuelvo a repetir que no quiero hablar de lo anterior, donde cada una de las áreas tenía una nota de pedido y cada uno podía comprar de cada área. Eso no existe en ningún municipio. Siempre hay una persona que está encargada, alguien que es responsable de las compras, de los pedidos y de todo. Pero bueno, ya pasó eso. Hoy tenemos otro tipo de municipio y otro tipo de administración. Me gustaría, dentro de lo posible, que Turrió, sí, o Edo, cada uno en su área, también hagan un pequeño balance de su gestión, Sergio o Carlos. Bueno, yo asumí la EMOS el 8 o 10 de agosto. En ese día fuimos a hablar con Gustavo, con Marcelo, y bueno, me encontré con la EMOS, que nos recibieron a los cuetazos. Estaban en paro por la falta de pago del mes de julio y pago de aguinaldos. Bueno, Marcelo habló y tuvimos un margen de 2 días, y en ese momento mismo me enteré que iba a ser presidente de la EMOS. Bueno, asumí el cargo ad honorem, siguiendo como secretario de planeamiento, asumí el cargo ad honorem de la EMOS, y lo primero que hice fue ponerme al frente de lograr la cobranza del servicio, porque en el mes de julio habíamos solamente cobrado, se había cobrado 131 boletas cedulones, aparte de lo que se le paga a principio de año, de los que pagan el año todos juntos, que ese dinero se utiliza para tapar los parches del año anterior. Bueno, hablábamos con Marcelo, qué íbamos a hacer, qué íbamos a hacer. Me puse con las chicas, que la verdad que estoy muy agradecido a ellas. Fui a timbrear, como alguien dijo alguna vez, fui a tocar timbre a los mayores deudores, donde pudimos lograr en una semana el pago de los salarios, y dentro del mes de agosto pudimos pagar el aguinaldo, y pagamos el mes de agosto en tiempo y forma. Pero eso fue un trabajo que mucha gente se me ha enojado porque intimaba. Tuvimos la suerte que Marcelo ahí pudo prorrogar o hacer la moratoria en ese momento, no recuerdo. Eso ayudó mucho, y bueno, con las chicas hemos ido casa por casa a decirle que invitarlos a adherirse a la moratoria para evitar la reducción de servicio. No tuve de Marcelo decir a este sí, a este no. No hice diferenciaciones, lo cual me costó algunos enojos, pero bueno, era lo que había que hacer. También pudimos empezar a reponer algunas bombas que estaban fuera de uso, a habilitarlas, a repararlas. Rehabilitamos un tanque de las 25 viviendas que tenía el automático, unas cosas eléctricas que no funcionaban, y eso que estaba a presión determinadas cosas. Con el Cheto armamos un diagrama de cortes de acuerdo a la necesidad y al momento y a la temperatura, porque de acuerdo a la temperatura los diagramas de cortes varían y mucho. Mandamos un día que nos sentamos con Marcelo a hablar, a limpiar el camino del agua que baja del dique 2 veces con gente a caballo. Hemos mandado 7-8 veces gente a caballo a ver, donde en algún momento encontramos la llave cerrada, la abrimos, hicimos la denuncia policial de eso. Pudimos hacer alguna extensión de cloaca, pudimos reparar alguna o renovar algunos tramos de cañería, empezamos a hacer tapas nuevas de cloacas en las calles, tratamos de hacer que la EMO genera entre 100 y 120 pozos, baches al año. Lo que tratamos de hacer, y donde Marcelo me picaba el sello, pozo que se rompe, pozo que se hace, se termina. Bueno, son pequeñas obras, no grandes obras, no hicimos ninguna. Pero sí logramos que todos en la EMO nos mentalizamos de que cada uno es un órgano recaudador de un servicio. Esto no es un impuesto, es un servicio, y como tal debe pagarse, y en eso estuvimos tratando de que la gente lo entienda. Edo, quería preguntarte, ya terminando este tiempo, digamos, sí, funcionario, por lo menos en la EMO, si le puedes pintar a la gente el panorama de cómo está la provisión de agua y la calidad de agua en Capillano. Hoy la calidad de agua es muy buena, se hacen análisis, calculá que yo no puedo dejar de mandar agua potable a la población porque el hospital estaría abarrotado de gente y seguramente me estarían ahorcando en la plaza porque causaría problemas. La provisión de agua, hoy estamos realizando reducciones de servicio y no cortes totales en algunas zonas. Ayer tuvimos que hacer unas reparaciones en las gemelas, pero estas semanas no hemos tenido demasiadas quejas o grandes quejas. A veces fueron puntuales y no generales en un barrio, que a veces no sucede. Hemos podido mejorar la llegada en las partes más altas, no digo solucionar, sino mejorar la llegada en las partes más altas con los recursos que tenemos, porque por suerte pudimos pagar estos 4 o 5 meses, no sé cuánto hace que estamos, 5 meses, 6 meses, los sueldos en tiempo y forma. Pudimos lograr una armonización entre el personal, ya que había bastantes conflictos internos, lo pudimos aplacar y reconstruir la relación ejecutivo personal y personal en sí mismo. Hemos podido hacer una rendición, estamos terminando una rendición bastante detallada. Hemos también podido abonar al municipio, que eso generó muchos conflictos, un convenio que se había firmado, que los aportes jubilatorios, los aportes de ley, se descontaban de la coparticipación. Desde el mes de agosto se lo pagamos al municipio todos esos aportes, que rondaban desde los, en un inicio, 470 mil pesos, y este último mes fueron de 600 y pico de mil pesos. Todo eso se fue abonando. Bueno, y pusimos en marcha un poco el sistema de cobranza. Las reparaciones las pudimos hacer en tiempo, las desobstrucciones de cañería, pero bueno. ¿Y el tema cloacas, Carlos? Y el tema cloaca, estamos trabajando, pudimos comprar el cloro, el PAC, los insumos. El PAC es un conjunto de químicos para poder potabilizar el agua del zapato, químicos para hacer decantar el agua de la planta de cloacas, que ya es una planta que está quedando chica, no es la planta que... Esa planta, cuando la inauguramos hace unos años, eran 2 módulos, hoy hay un solo módulo y está trabajando full, y ustedes la pueden visitar, y la verdad que está muy prolija, está funcionando dentro de lo que tiene, y está en buen estado de mantenimiento. pudimos reparar un vehículo, otro de los problemas que teníamos era que no habíamos vehículo, reparamos una Traffic vieja, pero bueno, es lo que hay. Mientras tanto, tuvimos que alquilar un vehículo para poder brindar los servicios de acuerdo a las necesidades. Hemos trabajado sábados, domingos, hemos atendido reclamos de día, de noche. Bueno, los muchachos han mostrado una vocación de servicio amplia. Y eso te podría decir. Bien, gracias. ¿Quieres comentar algo? No, lo mío es una cosa cortita. Para mí esto es un desafío. Yo soy empleado de planta de la municipalidad. El día que cayó Marcelo, quiero que me acompañes en esto. Estaba entre miedo, susto y desafío. Le agradezco todos los días, por cierto, haberme buscado. Pero realmente creo que fue un desafío. Creo haberlo hecho bien, de haber estado a la altura de las circunstancias. Me tocó ser un poco el nexo entre la gente, el ejecutivo, y ocuparse hasta de las pequeñas cosas, hasta de las grandes cosas, de lo que se puede. Y por lo menos creo haberlo hecho bien. Espero estar a la altura. Sergio, perdón, la última. Quiero decir públicamente, disculpame. Quería decir algo públicamente, Sergio, que la verdad no es por quedar bien con la gente de Marcelo, con vos, Sergio, pero me he sentido muy cómodo en la atención que vos has tenido cada vez que yo he venido acá, la amabilidad y el respeto por sobre todo. Eso te lo quería decir públicamente, gracias. No, te agradezco a vos. Creo que te tiene con todo. Intendente, terminás tu gestión con dos sindicatos. Pero con un reconocimiento por parte de los empleados, por ejemplo. Es una situación media particular, ¿no? Porque, bueno, se generó también, digamos, otro sindicato fuerte, ¿no? Vos estás terminando, Fabricio recibe, digamos, dos sindicatos. Lo que voy a hacer es masaje de cintura para... Pero bueno, te pregunto cómo... Sinceramente sí, te voy a responder. La evaluación de todo esto. La verdad que agradecido de todos los compañeros municipales por el reconocimiento al trabajo. En realidad fue un trabajo en conjunto de todos nosotros, juntos con ellos. Y bueno, es un poco atípico que pasen estas cosas y por eso yo públicamente les quiero agradecer a todos y cada uno de los empleados que trabajamos en conjunto durante estos 6 meses y que me dieron la oportunidad de ser parte de este equipo, porque en realidad trabajamos como un gran equipo, empleado, ejecutivo, fuimos todos uno solo. Y se ve a las claras cuando se trabaja de esa forma, porque el empleado trabaja con ganas, hace las obras, trabaja, en realidad siempre lo hace, pero cuando se lo respeta lo hace mejor. Con el tema de los sindicatos voy a hacer una aclaración acá, que me pasó, acá de verdad tenemos dos sindicatos, el sindicato del ATE, la primera vez que hace más de un mes más o menos, se hicieron presentes presentándose, que iba a haber elecciones, y también haciendo una demanda, un pedido, de un bono navideño y el refrigerio. 3.000 pesos de un bono navideño y 500 pesos de refrigerio por cada empleado. ¿Mensual? Sí. O sea, el bono navideño era por única vez y después mensualmente era eso. Cosa que no acepté, porque acá es muy fácil quedar bien. Total, yo no voy a estar y te dejo con 3.000 pesos de bono navideño para cada uno. Creo que no era justo, no correspondía y sigo convencido que no corresponde. Por eso yo dejé la puerta abierta, en el sentido de que cuando venga el intendente electo, si él lo considera, lo hará, y si no, no. Yo creo que el municipio no está en posición hoy de pagar ningún bono navideño, sobre todo, aclarando algo, este municipio también es el único municipio del Valle de Punilla que paga cláusula gatillo. Nosotros hemos pagado cláusula gatillo de agosto, septiembre, octubre y noviembre. ¿Y cuánto acumulado es eso? Y debe estar cerca del 20%, más el 25% que ya se le había dado por convenio. Uh-huh. Y todavía falta la cláusula gatillo de noviembre, que va a estar ahora dentro de poquitos días, uh-huh, y la de diciembre, que está en enero. Por eso me parece que no era justo embarcarlo al intendente electo en esto que yo podía haber firmado, y decir, bueno, que lo pague, si no lo puede. Yo nunca haría eso, porque eso le causaría un serio problema y no lo iba a poder pagar. Perdón, Marcelo, para que se entienda. Sí. El 20% este que vos decís de cláusula gatillo, ¿es para el mes de noviembre, sobre el salario de noviembre? No, es acumulativo. Es de agosto, septiembre, octubre. Estaba, la primera vez fue 4.83 creo que fue, pero el segundo mes fue 5, casi 6%, el tercer mes fue 4 y pico y el último fue 4.02 claro, o 4.20, sí, siempre me confundo, 4.02, no, bueno, entonces 4.02. Y lo vivimos respetando y cumpliendo y pagándole cada uno de los empleados en tiempo y forma. O sea, me parecía que era una medida desmedida dar un bono navideño, primero que no lo voy a firmar, ni lo firmé, ni lo voy a hacer. Yo ya me voy, pero no importa. El tema era no perjudicarlo. Y cuando uno dice, bueno, el refrigerio, nosotros, este municipio, los vecinos, ya pagan el refrigerio para cada uno de los empleados municipales. Ya se les paga. Entonces yo creo que no corresponde, porque cuando dice, ah, pero 500 pesos, pero vos pones 500 pesos sobre 300 personas, por dar un ejemplo, y lo estás perjudicando en 150 mil pesos, que por el que está escuchando dice, pero no es plata para un municipio. Si yo te quiero ver en octubre, noviembre, diciembre, si no es plata, es mucha plata. Y no puedo perjudicar al intendente que entra porque yo me voy y total todos quedamos bien. No, no voy a hacer eso. ¿Y el tema de pagar los días 7? Nosotros, ¿qué queda? Nosotros llegamos a un acuerdo con la asamblea, con los, con los sindicatos, que nosotros el día 7 juntábamos todo lo que teníamos y el 10 cancelábamos. Hasta ahora lo vamos cumpliendo así. Es como que dabas un adelanto el día 7. Exactamente, de todo lo que podíamos contar, 50, 60, 70. ¿En ese convenio continúa? O sea, eso que firmó. No, bueno, ¿continúa? Eso hasta diciembre. Ah. Ahora cuando venga Fabricio, él hará otro convenio y hablará con la gente y le dirá. Claro. Lo que yo aclaro y se los digo a todos, que es imposible, a ver, un convenio que vos firmes y todos lo conocen, que vos puedas pagar el día 7. Cuando la copa te entra el día, lo, ahora no entró, porque el mes pasado se atrasó 3 días. Y ustedes dirán, 3 días. Y la verdad, para un municipio como este, tenés que sudar la gota. Son 3 días de paro. Te explico lo que te quiero decir. Hoy está, porque ayer asumió el gobernador, hoy todavía ingresará mañana, no es que no la van a pagar. Pero por esos 2 días, si vos no tenés la plata para cancelar el día 10, y tenés problema, tenés un paro. Por eso digo, hay que tener mucho cuidadoso con las medidas que se toman, con los convenios que se firman, y yo soy un defensor acérrimo de los empleados municipales. Pero no le podemos prometer algo que no le vas a poder cumplir. De eso sí. Bien. Les aclaro, hay un tercer sindicato de la EMOS. De la EMOS. Que también claro, tuvo que arreglar. Que es el de aguas cordobesas. El de aguas cordobesas. El de aguas cordobesas que vino el primer día o el segundo día que asumimos y tuvo que conversar con ellos para aquietar las aguas y. De todas maneras, Marcelo, más allá del pedido de ATE, sí. Digamos, ¿qué es cierto? ¿Cuál es tu visión sobre la imposibilidad de juntarse, digamos, de hacer asamblea de los empleados de ATE hace un par de días? No, acá no hubo ninguna prohibición de nada. Lo que pasa es que, a ver, tiene que entender, yo sé que a veces yo aprendo todos los días, Agustín, todos los días aprendo algo nuevo. Vos no podés hacer una asamblea, comunicarme a las 10 y 14 la asamblea, que a las 10 y media vas a hacer y que arbitren los medios. Es imposible. Si, todavía yo le dije, hagan al mediodía, pero ya se habían citado solos. Y yo soy muy... diferencia es con el momento y no con la posibilidad de hacer. Por los tiempos, vos tenés que avisar con los tiempos que corresponden. Vos cuando vas a hacer una asamblea del sindicato del SUEM, te mando una nota que mañana va a ser una asamblea, pero a la 1 de la tarde, a las 12, bueno, te comunica. Bueno, claro. Podés avisar con 15 minutos. ¿Cómo haces? Si vos tenés que juntar, ¿cómo? Imposible. Nunca fuimos nosotros, es más, se hizo y nosotros no dijimos nada. Cuando yo le pedí, normalmente yo siempre pido que las asambleas sean al mediodía, porque si vos las haces a las 10 y media de la mañana, sacás a la gente de todas las áreas, rompés el trabajo que te está haciendo, y no es por negar la asamblea, si la puedes hacer a la 1 cuando salen, o 12 y media, cosa que cuando ya está la gente acá, si no es problemático, nada más que eso, no pasó nada, estuvo todo bien, nunca tuvimos problema con ningún sindicato, y yo soy amigo de todos los empleados municipales, así que no hay problema. Marcelo, uno de los puntos conflictivos con la gestión de Buffoni y después del interinato de Negri fue el tema de la auditoría, digamos. Se presentó la auditoría de Buffoni y después no se supo nada de qué pasaba con la auditoría de Negri. ¿Qué datos tenés de eso? ¿Hubo algún avance del municipio? ¿No hubo ningún avance? De esos 3 meses, ¿te acordás que lo pidió? Usted, sí. Vos estabas en el consejo. Le pedimos. Pidieron y aceptaron. Bueno. Si era como 500 pesos más, ¿no? José, muchas gracias. No, gracias a vos. A disposición. Si vos hoy me preguntás, ¿dónde está esa documentación? Hoy acá no está, no la encontramos. En el municipio. No está. ¿De esos 3 meses? No, estoy hablando de la gestión en realidad en todo. Porque no es que es por los 3 meses de Gabriela Negri. ¿Te acordás que era los 3 meses? Y lo de Gustavo César. Lo de Gustavo César. ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, no está. Quizás cuando vos haces el traspaso, se pudo haber traspaso, no lo sé. Hoy no está. Hoy esa documentación, acá en el municipio, no está. ¿No están los resultados o no está la...? No está la documentación, no están los papeles. Ajá. ¿Me explico? Eso no está. ¿Los papeles? Yo creo que sí, se al consejo una copia creo, no llegó, hasta, creo que hasta Gustavo Cés no llegó. Yo sí, no me acuerdo. Sí, sí. Yo creo que sí, sí, es más, fueron a explicarla al consejo. Por eso te tiene que haber llegado. Bueno, pero digo que acá. Lo que no llegó es lo de la parte de Alegre, no se supo nunca nada y hubo como un largo silencio desde ese tiempo, digamos, que no sabemos bien qué pasó. No, pero yo creo que sí, yo creo que habían dicho. A ver, yo no la vi, sinceramente. Pero no se hizo. No se hizo nada, por tres meses. Por eso, a ver, si yo me preguntas hoy, ¿dónde está la documentación acá en el municipio? No está, porque nosotros somos ordenados, sabemos, acá si vas a buscar algo, sabes dónde buscarlo, acá dónde lo buscas, en la oficialía. Bueno, no hay nada, de todo eso no está, no hay nada. Ahora, ¿no se hizo esa auditoría de Negri? ¿Porque desde el municipio se consideraba que no era necesario? Es que no lo sé, no sé cuál es la decisión que habrán tomado en su momento los que estaban a cargo. Claro, no, pero posteriormente, digamos, sí, desde el municipio ustedes consideraron que no era necesario iniciar una auditoría. Pero a ver, vos imaginate, a ver, Agustín, nosotros ingresamos debiendo un mes, ya estábamos con otro mes debiendo el aguinaldo, la gente estaba bastante preocupada por la situación, lo que menos pensamos sinceramente fue en la auditoría. Ay, de Negri. Si, no, si te explico, no es que no sea importante. A ver, no tuvimos tiempo y me parece a mí que una auditoría habría que hacer, y también a Buffoni habría que hacer una auditoría, para que vean la realidad de cómo dejó el municipio. Pero bueno, no tengo ni los fondos ni el tiempo, sino yo particularmente lo hubiera hecho. Marcelo, perdón, estoy preguntando. ¿No? El tema del faro, digamos, que hacer una resolución de obras de la APRI. Sobre esa cuestión, ¿tenés alguna información de qué va a pasar con eso? Mirá, lo que nosotros sabemos es que esta gente se había presentado a presentar la habilitación con un una resolución provisoria donde le daban el lugar al Club All Boys de Córdoba. Y después recibimos de parte del APRI también la, ¿cómo se llama?, la caducidad de la misma. Entonces no podemos dar una habilitación. Si a vos el gobierno te está diciendo que lo tiene caído, yo no te puedo dar una habilitación. No corresponde, yo no considero. Y Sergio, que estuvo en el caso de ese, también sabe y lo tomó la decisión correcta de no darle la habilitación porque no correspondía, ¿no? No por negársela, no corresponde. No corresponde, no, en principio estarían los 10 días esos de los cuales lo intiman el Club All Boys para irse y se tienen que ir directamente. Eso ya es a nivel provincial. No, eso, no es la provincia, pero ustedes no. Ustedes solicitaban una habilitación comercial. Ajá. La cual no se le podía dar porque no tenían el permiso de uso, tenían el permiso precario. Claro. Y después el mismo APRI le dijo no, caduce. Nos avisó a nosotros que se había caducado. No podemos dar una habilitación comercial. Es más, ellos vinieron y retiraron por motu propio, sin presentar por central, la documentación. Así que... Eso fue todo. Uh-huh. Bueno, muchachos, ¿alguno más? Creo que has dicho bastante sobre el tema de la denuncia, digamos, sobre la denuncia penal de Oros por recategorizaciones. ¿Algún avance de eso? Yo te voy a explicar. Yo sé que todos los momentos para hacer política, pero hay gente que piensa que cualquier momento es para hacer política. Si conocieran un poquito cómo es esto, cuando vos tenés un convenio firmado, cuando vos tenés un acta de asamblea, donde vos salís al patio y te comprometés ante la asamblea donde están los sindicatos, y los sindicatos firman de que vos te comprometés que en octubre vas a recateo, vos no podés después decir, no sé qué pasó acá. Olvídate, es como yo, que si desconociéramos la cláusula gatillo o la ropa que o los botines que le den. Son todas obligaciones, que es una continuidad administrativa. Si nosotros arreglamos algo, vos no podés después decir, ah, no, pero lo firmó Fernando, yo no sé nada. No, esto no es así. Vos tenés que respetar y hacer cumplir como corresponde. Si no, hoy, yo te explico, hoy sabés cómo tenemos de paro. Me explico, por no cumplir lo que se prometió, aunque no hubiéramos ido nosotros. Si vos me preguntás a mí por las recategorizaciones, a ver, se tendría que haber hecho, y no las de febrero, porque eran del 2018, en el 2018 se tendría que haber hecho. Sin embargo, no se hicieron porque estamos cerca, ¿por qué se hicieron en febrero? Y vamos a ser sinceros, Agustín, porque estamos dos meses en una elección, para quedar bien. Pero vos tenés que hacer anualmente las recategorizaciones, como corresponde. Y generalmente a fin de año. Siempre se hacen. Se va a hacer las partes en octubre y ahí arreglás. Siempre se hizo así. Marcelo, para entender un poquito y para que la gente comprenda cómo se encara la recategorización. Sí. ¿Se pauta con el sindicato? ¿El sindicato interviene? Sí. ¿Hay discusión? A ver, ¿cómo se trabaja? Se toma en cuenta el trabajo realizado por los empleados durante el año. también se toma en cuenta que no hayan sido castigados por algún motivo. Cuando digo castigado, que tengan una, un apercibimiento, entonces si tienen apercibimiento ese año, suspensión, una suspensión, por lo que sea, no tienen ningún tipo de recategorización. Y una vez que el Ejecutivo, a través de sus áreas, hace la recategorización, se comunica con el sindicato, el sindicato viene, revisa, mira, hablamos y nos ponemos de acuerdo. Y ¿puede objetar el sindicato? Sí, por supuesto. Nosotros, ¿puede proponer a su puede proponer, y el Ejecutivo debe escuchar, si bien no tiene la potestad de cambiar, pero lo lógico es, si vamos a dialogarlo vos, y después lo que vos me decís, no te escucho, Carlos, entonces ¿para qué no estamos dialogando? Claro. Estás haciendo lo que yo quiero. Claro. Entonces fue de común acuerdo esto. Si me permitimos, sí, pero, por favor, para aclarar un poco el tema, yo he leído la denuncia que hizo el señor, y si él parte de una base equivocada, la conclusión a la que va a llegar es equivocada. Nosotros cuando la municipalidad o el Consejo Deliberante aprueba el presupuesto, aprueba una planilla de cargos. ¿Qué significa eso? Que esa es la foto de ese momento. ¿Cuántos empleados hay en cada área y en qué categoría? En octubre. No significa que lo autoricen al intendente solo a recategorizar a esas áreas. Eso es lo que he leído en la denuncia. Me extraña porque mientras estuvo en la administración pública no puede desconocer eso, que es el ABC. Esa planilla de cargos perfectamente se puede modificar. De hecho, el decreto en el último artículo dice modifíquese la planilla de cargos. Ajá. Si había un categoría 24, ahora hay dos, bueno, hay que modificar. A lo mejor ese categoría 24 que estaba en el secretario de gobierno, mañana pasa a la parte de finanzas, se cambia la planilla de cargos. No significa que es una autorización al intendente, que es lo que he leído en la denuncia, está partiendo de esa base, todo el resto es... Hay un error entonces de entendimiento. Totalmente. A ver, por ejemplo, ¿cómo se cierra los... Por ejemplo, fue aprobado presupuesto y tarifario ahora. Uh-huh. ¿Sobre qué? Sobre la base del balance al 31 de octubre. ¿Me explico lo que te quiero decir? Uh-huh. No está sobre diciembre si estamos corriendo ahora. Se hace sobre la base. Y como decía él, lo dejó bien claro. Pero bueno, por eso yo decía, la política está buena. O sea que vos no incurriste en lo que el Moro dice que es una suerte de... no voy a decir delito, pero... que recategorizaste de más. Pero ¿cómo vas a recategorizar? O sea, es una mala lectura. A ver, eso es, a ver, cuando vos no sos conocido o la gente se olvidó o no te gusta la paleta, entonces vos tirás un globo a ver si por ahí me escucha. Y la verdad, le vamos a contestar cuando corresponda en la justicia con lo que decía él, porque ya sabemos cómo es esto. Y vuelvo a repetir lo que decía también Carlito, él conoce muy bien de la administración, qué raro que haya hecho esto. Pero bueno, la política siempre... Yo siempre digo que la política es buena, la que la hace malo son los hombres. Uh-huh. Te presentaste en abril como compromiso federal y ahora vas a asumir como concejal, digamos, por ese espacio. Uh-huh. ¿Cuál es tu visión sobre el futuro del país, digamos, al ser asumido el presidente Alberto Fernández? Uh-huh. ¿Cuál va a ser la posición que tenga tu espacio, digamos, frente al gobierno nacional? Mira, nosotros tenemos gran expectativa, como la tenemos con Fabricio, siempre que entra un nuevo gobierno, y más que nada, vamos a ser sinceros, yo soy peronista, y si es justicialista y peronista, para nosotros doblemente la alegría y la esperanza. Por supuesto que tenemos muchas esperanzas puestas en Alberto Fernández, creo que es una buena persona, pero lo digo no para quedar bien, sino sinceramente lo que yo pienso, particularmente. Creo que estoy convencido que va a sacar a este país adelante, peor de lo que hicieron los que estaban, no se puede hacer. Bueno, que alguien me dijo una vez, nunca hay final del camino, ¿no? Pero bueno, esperemos que no sea así. No va a ser así, estoy convencido. Va a ser un buen gobierno y por sobre todas las cosas va a ayudar mucho a la gente del pueblo.